Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, ¿cómo estás? Bien, Jorge, qué mañana calurosa realmente. Pica y pero pica. ¿Sabes qué? Sí, tremendo, tremendo lo que pica. ¿Sabes qué? Voy a apelar a alguna empresa de catering o no sé, de repente alguno de nuestros auspiciantes que tenga ganas de ir preparando para el 27 de febrero, que se viene, no sé si un catering, una tortita, alguna cosa, porque el vacunatorio va a estar de cumpleaños, cumple el primer año el vacunatorio aquí en el campus de Maldonado. El 27 de febrero cumpleaños ya. El 27. Fue el día que fue el día que se hizo el primer pinchazo. Buen día. Sí, claro, los funcionarios ahí, ¿no? Ignacia, bueno, nosotras nos vacunamos como un acto inaugural. Buen día, ¿cómo estás, Ignacia? ¿Cómo te va, Ignacia? Con mucho calor, ¿bien y tú? Bien, bien, o sea, una autovacunación fue. Fue una autovacunación, fue cuando se abrió el primer contenedor de vacunas que venía del extranjero con un código QR, con un celular. Fue como muy emocionante todo, ver la primera Pfizer, en qué condiciones la mandaba al laboratorio, lo hizo Claudia Martínez, que es la referente, es la jefa de la lucha tuberculosa de Maldonado, que hizo toda la logística de nuestro vacunatorio, de las mesas, del personal, fue la que nos ensambló, prestadores de salud privados y públicos. Fue como muy emocionante. Aprendimos todos juntos cómo era abrir el contenedor de las vacunas con un celular, escaneando un código QR bajo una cadena de frío con una temperatura que no se podía perder. Y eran, según Claudia, los diamantes que recibíamos para vacunar a nuestra población. Fue las textuales palabras que ella utilizó. Realmente bueno, fue muy, muy loable. Déjame decirte algo. Domingo 27 de febrero, domingo de carnaval. Ya, te cuento, no creo que trabajemos. Bueno, pero de repente alguna lonja se congrega. Ah, bueno. Por ejemplo, qué buena, ¿no? Qué buena idea. Sí. El lunes aunque 28, sea, aunque porque sí. Los cumpleaños no se festejan antes. No, pero también el domingo ese podíamos encontrarnos ahí en ese lugar todos y compartir un rato. Al ritmo de algún tamboril, por ejemplo. Sí, vamos a ver qué se arma, qué se logra, porque a veces viste que también necesitamos el descanso. Estamos con muchísimo trabajo, gracias a Dios, pero sí. Fascinados del trabajo que hacemos, agradecidos. Bueno, ustedes, todos los que nos ayudan, nuestros compañeros que están en el día a día, que hay veces que nos miramos y qué era lo que nos estábamos diciendo. Seguro. Y tenemos que ingresar un argentino, ahora comenzamos con los niños. Hace dos días que estamos vacunando a niños de 13 a 17 horas. Se formó dentro de la misma cancha de Frontón un lugar especial, porque no nos podemos olvidar que los niños no tienen ninguna inmunidad, ninguna vacuna. Seguro los adultos ya están recibiendo su tercera dosis. Claro. Cuando los niños están comenzando con sus primeras dosis, recalcar que los niños son de 5 hacia abajo la edad, que el frasco viene multidosis, que está bien diferenciado del frasco de adultos, que las dosis para los niños llegan, las traen las chicas de la lucha a la hora del mediodía para no crear ninguna inconveniente con la mezcla de los viales y con la preparación, obviamente, que es una mesa totalmente aparte, que está adecuada para niños con colores y cosas infantiles. Y realmente es un trabajo impresionante que están haciendo nuestras compañeras, porque vienen el binomio mamá e hijo, o mamá, papá, hijo, mamá y dos hijitos. Entonces no es solamente un niño, tenemos que contener una mamá, que es una vacuna nueva, explicarle, tenemos un niño que también tenemos que ver qué edad tiene y cómo recibe nuestra vacuna, y tenemos las compañeras que han hecho el método abrigo, justamente esa capacitación para poder albergar y cumplir con esta vacunación a la población más pequeña. Déjame agregarte algo, también es bueno que quede claro que la primera vacuna no los inmuniza desde ahora y ya como los mayores, ¿verdad? No, no, no. La vacuna también tiene un ciclo en el organismo de cada niño y luego a las 6 semanas tiene que recibir su segunda dosis. La mamá ya recibe la agenda para su primer vacuna y a las 6 semanas su segunda dosis. Muy bien. O sea, acá también tenemos un plazo que cumplir y un proceso de inmunización que crea el organismo con la primera dosis y luego se adapta para recibir la segunda dosis. Bien. Déjame una consulta que se ha hecho corriente en estos días. El niño que ha tenido COVID, ¿cuántos días tiene que esperar para recibir la vacuna? 3 meses. Sí. O tiene que tener el certificado médico. Esto va cambiando en forma diaria. Espero no estar equivocándome, pero sí, 3 meses. Bien, y reiterar entonces que la vacunación en niños es de 13 a 17. Sí. Lo tengan bien en cuenta. 13 a 17 de lunes a viernes, con agenda online como corresponde, se va a vacunar a toda la población pequeña, que vengan confiados, que tenemos un equipo de emergencia móvil por cualquier situación que surja o inconveniente, que gracias a Dios no son los más, pero aunque no puedan creer, nuestros niños lo han aceptado y lo han recibido en el organismo mejor que los adultos. No, en estos 2 días, solo llamado a una emergencia móvil cuando en los adultos era múltiples llamados en el día. Es muy increíble. Es increíble porque me voy acordando a medida que vas hablando. Primero, de la primera vez que hicimos la nota, que tenías un miedo tremendo y hoy sos un hábil declarante, estás muy muy hecha ya en las declaraciones, y después esas situaciones que ibas contando justamente con la emergencia en la puerta y con muchas personas que se sentían mal atribuidas a un sinfín de situaciones y que hoy no se ven. A una cantidad de miedos lógicos de los seres claro. humanos y una población infantil con unos papás que confían plenamente en nosotros, que estamos muy agradecidos, que alentamos a que se agenden, y que los niños, lo que es la capacidad de los niños de recibir, se van, no tienen fiebre, no tienen síntomas, no. Es increíble las respuestas y los resultados, porque lo que más pedimos que nos comenten, y la verdad que es un placer. Bien, Jorge, ¿algo más por allí o cerramos? Bueno, felicitarlas, y además me parece que hace años que estamos hablando de esto, ¿no? Que estamos por cumplir el primer año, realmente, ¿no? ¿Te puedo contar algo? ¿Sabes quién me enseñó a hablar y me ayudó a perder el miedo y desinhibirme? Karina, ustedes. Es la única responsable, la única responsable. No, contigo también, con ustedes, son un equipazo, y realmente, anímate, habla, bueno, hoy hablo mejor, soy más fluida, más clara, que lo lo que uno quiere lograr. Tengan claro me que... Me dan ganas de abrazarla, Jorge, me dan tantas ganas de abrazarla y no puedo. Tengan claro, bueno, que cada día nos sentimos más orgullosos de ustedes, ¿sí? Y nosotros y también de ustedes, porque si ustedes no difunden todo esto, nosotros tampoco podemos hacer bien nuestro trabajo o llegar a todo el mundo como llegamos a través de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos para toda la gente, ¿sí? Bueno, un abrazo fuerte. Muy amable. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau.